todos los días de la semana. Radio Gentesai te ofrece la siguiente programación. De lunes a jueves de 9 a 10 y media, Por la Cara. Los mismos días de 10 y media a 12, Babilón Bypass. Los viernes de 8 a 9 y media, Noche de Rock and Roll. De 11 a 12 y media, Sintonía con lo Desconocido. Los sábados de 12 a 1, El Barranco. De 3 a 4 y media, Yo Yo Get Funky. Y para terminar con el sábado, de 5 a 7, Ondas Metálicas. Domingo de 3 a 5, Dale Caña al Volumen. Ya lo sabes, Radio 86. La variedad de gusto es lo que cuenta.